Zion y Lennox, Zion baby, Casablanca, bienvenidos al hogar del castigo. And it goes like this, dice. Quisiera verte bailando, moviendo tu cintura, baby. Ver tu movimiento en la pista es lo que me arrebata a mí. Sigue bailando, ya le siguen meneando. Esto me está gustando, me está motivando a seguir cantando. Zion y Lennox.